Con una cami vieja y una gorra turquesa. Malas decisiones y un batido de fresa. Te había prometido regresar de una pieza. Con pasta en el bolsillo y la sonrisa de Gengar. En la calle veo gente que es tolara. En el cielo nubes con su cara. Quiero llevar a cabo esa idea tan mala. Aunque ande más espeso que una lámpara de lava. No tengo muy claro qué me voy a encontrar. Pero ya desde pequeño me flipaba explorar. Pienso muchas cosas y me cuesta sobar. Como con ese carrazo me giré al verla pasar. Oh damn, boy. Llego tarde, bailo funk. Miro coches, mato bots. Hablo en parcel, ella no. Le hago daño, sufro yo. Llego tarde, bailo funk. Miro coches, mato bots. Le hablo en parcel, ella no. Le hago daño, sufro yo. Llego tarde, bailo funk. Miro coches, mato bots, hablo parcel.